Yo creo que un poco lo que me caracteriza en mi caso personal y a otros jóvenes es tener una concepción de nación, no de clase. No, porque acá tenemos un estable, un oligarca que tiene una concepción de clase. Entonces, cuando yo entro a la marina, que mi hermano entra al ejército, yo entro a la armada, no, uno entra a defensa de la soberanía, navegar, bueno, uno entra con todo ese idealismo. Yo entro a la armada y bueno, ya son 4 años en la isla, ya a partir de ahí entramos en una coyuntura muy particular. No, pues yo entro en el 68, ya en el 69 se produce el Cordobazo, estaba en medio de una dictadura. Uno más o menos tenía algunas ideas. Ahí empieza a cambiar. A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica. Los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínica cuando es ocupado. Un pelotón compuesto por 5 policías y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle. En el país, en la resistencia que viene llevando el peronismo, se suman las masas. O sea, la entrada de los sectores, además de la resistencia de los trabajadores, de la clase media movilizada, ya es otra cosa. Entonces, las Fuerzas Armadas, que eran la reserva que tenía el sistema, que dependía fundamentalmente del Pentágono, porque el grueso de los oficiales lo formamos en la Escuela de las Américas, dependiendo del Pentágono. La destrucción, el incendio, el terrorismo y el asesinato, general Pedro Eugenio Aramburu, responden a un plan perfectamente meditado lejos de nuestra frontera. Como reserva del sistema, en medio de un golpe, tienen que salir a enfrentar a las masas, ¿no? Porque los que saben alguna cosa es a un grupo guerrillero enfrentado, la cosa es a las masas movilizadas. Su ejecución está ahora en manos de agitadores e inadaptados que han elegido los claustros y las fábricas como escenario de su acción disolvente. Y teniendo en cuenta que el grueso del cuerpo de oficiales son clase media. Yo, por ejemplo, vos entrás a la Escuela Naval, al Colegio Militar, de 100 o 150 oficiales, 80% son clase media. Pues hay un grupito que ya se ve de primer año, como esto es una pirámide, que van quedando en el camino y llegan muy pocos a la cúspide, los que llegan, ideológicamente, representan a este determinado sector, y no quedan en el camino, por más buena cualidad de como profesional tenga. Hay un filtro ideológico. Yo soy de una promoción 100 en la Marina, soy de la misma promoción que Astiz, que este caballo que está preso, el hijo de Suárez Mason. Uh-huh. Ahí en el cuerpo mío de cadete estaba Rolón, todos estos represores, todo. Ahora, a partir de eso ya entro en contradicción ahí, porque yo, que venía con una concepción más de nación, salía a reprimir al pueblo, a los maestros, no entraba con mi función de, o lo que yo pensaba, defensa de soberanía. Estábamos en función de la represión interna, porque las Fuerzas Armadas tenían la concepción de defensa de soberanía y como seguridad interior, que era la política que planteaba el Pentágono. Entonces ya empezamos en contradicción y empieza un debate también interno, ¿no? Porque ¿qué hacemos acá? Los primeros años salíamos de uniforme a la calle, al final no podíamos salir de uniforme porque la gente nos insultaba, nos escupía. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué es esto? ¿Por qué no me quieren? Bueno, entonces esto generó toda una discusión y vamos de un grupo de 100 oficiales. En los primeros años conformamos un grupo de 20, entre ellos estaba lo que es después Mario Gali, otro guardia marina. Y ya cuando nos recibimos, este grupo, digamos, aísla el grupo más gorila de Astiz, uh-huh, y eso, y nos sigue la promoción a nosotros. Así llegamos, diciembre del 71, que nos recibimos, y ahí nosotros como jóvenes o oficiales, ya nos planteamos transformar las Fuerzas Armadas. Nosotros veíamos lo que era la lucha de los jóvenes en el marco de las grandes insurrecciones, viste, ya estaban las distintas ocupaciones, lo que era la juventud peronista, lo que era, ya había surgido Montoneros, tenía Villeros, estudiantes, los jóvenes de las fábricas. El proyecto nacional que en ese momento lideraba el general Perón. Y bueno, nosotros como militares, de acuerdo a la Constitución, hay que levantarse en armas contra un golpe militar. Bueno, nosotros éramos parte de ese golpe militar y planteábamos respeto a la soberanía popular. Bueno, que haya elecciones libres, que si gane Perón, que gane Perón. Entonces, fue toda una toma de conciencia, Pero lo que nos caracterizó como militares, nosotros no queremos ser militares. Entonces tenemos como militares dar la lucha dentro de la Fuerza Armada, porque hubiera sido fácil, no, yo voy, me voy, listo, y me digo otra cosa. No, no, nosotros como militares, y rescatamos una historia nacional dentro de las Fuerzas Armadas, el Ejército Sanmartiniano, de Brown, el Ejército Federal, los radicales de Cataño, que también se sublevaron en defensa de Irigoyen, y Valle, Perón, Sabio, Mosconi, dije, bueno, acá hay una historia también dentro de un proyecto nacional de militares nacionales y populares. Entonces nos sentíamos herederos de esto, expresión de esto, y dar la lucha dentro de la Fuerza Armada. No era fácil, estábamos en el seno del enemigo. Y bueno, nosotros nos recibimos en principio del 72. Hicimos un curso a comando ya antisubversivo en el sur, yo estaba en Infantería de Marina. Y ya entramos a plantear como militares, bueno, que nosotros tenemos que sumarnos como militares a la lucha del pueblo. Entonces nos empezamos a organizar internamente porque estábamos frente a la disyuntiva de que nuestras unidades en cualquier momento salían a reprimir. Bueno, ¿qué hacíamos? ¿Íbamos a tirar contra el pueblo nosotros como militares? Más allá que tenemos otra concepción y que no avalamos esto. ¿Nos vamos a llenar la mano de sangre contra el pueblo? Dijimos, no. En el momento que a nosotros nos enfrentemos a esa situación, bueno, nos sublevamos. Yo estaba destinado en Bahía Blanca, en Batallón de Infantería de Marina. Y estando ahí tomamos contacto con gente de la Juventud Peronista, del COR, que era de la Resistencia, con algunos jóvenes de los sindicatos, porque se estaba esperando el Bahía Blancazo, que no se da. Si se producía el Bahía Blancazo, salíamos varias unidades de Infantería de Marina a tomar la ciudad. Bueno, en ese caso nosotros nos sublevábamos. En ese marco se da lo de Trelew, el fusilamiento de los compañeros de Trelew. Es necesario comprender, almirante Hermes Quijano, que la amplitud y la integralidad de la acción subversiva debe ser enfrentada por toda la ciudadanía. Y a nosotros, de ahí nos trasladan a Buenos Aires, a la Escuela de Mecánica de la Armada. Yo estaba en un batallón de infantería marina, que de acuerdo al plan Corinte que se generó con Frondizi, actuó en cualquier lugar del país. Entonces nosotros vivíamos permanentemente en pie de guerra para ser utilizado en cualquier lugar del país. Entonces, después de Trelew nos llevan a la Escuela de Mecánica de la Armada. Y ahí, pues ya venía Perón, en septiembre, octubre, de 72, en noviembre, ya venía Perón, ya los primeros fines de octubre, noviembre, ya nos empiezan a reestructurar para actuar como grupo de tareas. El regreso del general Perón el 17 de noviembre, que es el resultado de las luchas de esos 17 años desde 1955. Lo que hacen en el 76, ya lo quieren empezar a implementar con nosotros, en el 72, esta compañía de 200 hombres que estaban en Buenos Aires, en la Escuela de Mecánica, había 4.000 marineros, la dividen en grupos para actuar de civil, secuestrar gente y llevar a la Escuela de Mecánica de la Armada. Entonces, frente a eso, yo, bueno, nosotros, además los servicios de inteligencia ya nos venían detectando de que nosotros, en caso de reprimir, no íbamos a reprimir, y yo, bueno, ¿qué hacemos? Las unidades no detectadas que estaban en el sur, la flota de mar, y teníamos contacto con algunos subtenientes del ejército y suboficiales, dijimos, bueno, a nosotros nos están detectando, saltemos nosotros, porque de última nos van a detener y va a quedar todo tapado, produzcamos un hecho político, demostrando que hay otros militares, bueno, de esto nos sumamos a la resistencia que llevaba adelante. Entonces, ya cuando viene el general, el día anterior nos desarman a todos, 200 hombres, y ya teníamos planificado la toma y decidimos tomar la Escuela de Mecánica de la Armada y salir a recibir a Perón, que vamos a Ezeiza, ¿no? Y bueno, estaba todo el dispositivo, la NUCE, los tanques, todo aquello, nosotros nos sublevamos. Pero mamá, yo era, ahí en la Escuela de Mecánica yo era el único oficial, era un guardia marina, 22 años, y teníamos organizado esa compañía de 200, con todos los cabos segundos, que eran cabos de 22 años. Y bueno, nos sublevamos. Cuando yo, a último minuto, largo la toma, que voy a tomar la guardia, justo ahí una delación me están esperando, y ahí me detienen, me reducen, pensando que yo era la cabeza, paraban todo, pero me detuvieron, pero ya estaba lanzado los otros 200 hombres y toman toda la Escuela Mecánica de la Armada. Y ahí forman una columna de camiones y que yo iban a que teníamos ya todo estudiado, a Loma de Zamora, juntarnos con Juventud Peronista, también con algunos compañeros montoneros ahí, y ahí resolvíamos cómo seguíamos, ¿no? Y al día siguiente, ahí nomás llegaba Perón. Pero bueno, eran decisiones políticas, yo estaba acuartelado, muy difíciles, porque yo no, no tenía comunicación con el exterior. Venía el general, explosivo era eso, porque venía Perón, viste, la gente se movilizaba, estaba todo el ejército en la calle, los tanques, viste, no sabía qué iba a pasar. Y bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos a producir un hecho, y bueno, y lo hicimos. Y uh-huh. Se llegó a Loma de Zamora y se juntaron con varios compañeros de Juventud Peronista, pero son todos rodeados por todos los tanques, todo. Yo no estaba, y estaba al frente de los cabos y los soldados, y después deciden entregarse, pero... bueno, los acontecimientos se dieron de esa manera, pudo haber sido un desastre o no, pero fue un muy duro golpe para la dictadura, porque ese hecho político demostraba que las Fuerzas Armadas como reserva del sistema se empezaban a desintegrar, ¿no? Porque ya la dictadura ya no tenía, no había más democracia, no había más nada, había la perspectiva de una insurrección general. Ellos hábiles deciden, no, demos una salida democrática, que venga el general y después vemos que lo que hicieron después. La alternativa era la gran insurrección. Ahora ellos sabían que mantener la dictadura se desintegraban las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Nosotros fuimos una expresión clara de esa desintegración, una unidad de combate de la infantería de marina posible, ¿no? Gorila, qué sé yo, y la empiezan a involucrar como grupo de y se le subleva y se declaran de Juventud Peronista, los pibes jóvenes, tipo, boom, fue un golpe que los mató. Porque en ese momento había una lucha interna. Lanús, el más claro, planteaba, vámonos porque nos desintegramos. Las Fuerzas Armadas convocaron... General Alejandro Agustín Lanús. ...al gran acuerdo nacional, como el medio para materializar una solución definitiva. Pero había sectores que no querían. No, porque hace unos años anteriores se produjo la revolución entre azules y colorados. Los colorados, que era Videla, Macera, que eran más jóvenes en ese momento, Rojas, planteaban lisa y llanamente salir a matar a todo el mundo. Uh-huh. Lanús dice, no estamos en condiciones. Que lo hacen después. Sí, sí. Pero esta sublevación nuestra les mostró a ellos y aceleró la retirada que se desintegraba. Nosotros éramos las puntas del iceberg en ese momento histórico del debate interno de la Fuerza Armada, porque había muchos oficiales jóvenes y sobre todo jóvenes, ¿no? Porque más que nada eran jóvenes y colimbas y cabos que se insurreccionaban, ¿no? Como el caso de Nicastro y otros oficiales. El eje central de la doctrina, que era la hipótesis de conflicto, que además importada, enemigos Brasil, Chile, para tenernos divididos y fracturarnos, ya plantea, sobre todo después de la Revolución Cubana, que es la vía armada para la revolución, el eje central, la lucha interna. Entonces, toda la formación que se nos da es en función del enemigo interno, ¿no? En el marco de la Guerra Fría. O estás con los yanquis o sos comunista, estás uh-huh. con los rusos. Sí, sí. Acá que peronismo ni peronismo. Estás con los marxistas, los rusos. Uh-huh. Entonces, la doctrina que se empieza a implementar es la doctrina de seguridad regional que manejan los norteamericanos. Que después la desarrollan más con la Guerra de Vietnam. Una vez más Estados Unidos ha demostrado su disposición a tender su mano en busca de la paz mundial, pero sin ceder en sus propósitos de consolidar la libertad. Sucesos argentinos. Siempre está dispuesta a realizar discusiones incondicionales tendientes a lograr una solución pacífica en la guerra del Vietnam. Así lo afirmó el presidente Johnson en un nuevo discurso en una universidad de Estados Unidos. Ahora, a eso se suma, penetra también lo que es la doctrina francesa, que vienen derrotados de Indochina, los franceses, uh-huh. y la desarrollan en Argelia. Porque en Argelia, más allá de toda la parte del desierto, ahí se desarrolla por primera vez muy bien la resistencia urbana, o sea, la guerrilla urbana. Entonces implementan los franceses, con cierta experiencia de Indochina, y ellos destruyen al Ejército de Liberación Nacional de Argelia en la ciudad. Después la pierden políticamente y la pierden con las masas. Pero ellos desbaratan el Frente de Liberación Nacional en Argelia a partir de esta metodología de tortura sin tiempo, desaparición, etcétera. Varios de esos de la OAS, que después se enfrentan con De Gaulle, que al final le da la independencia, vienen para acá, ¿no? Y eso penetra, y a partir de algunas agregadurías militares francesas, confluye con la doctrina de seguridad norteamericana. Pero esto era lo que lo tenían más desarrollado. La primer arma, el primer ejército para la lucha contra una agresión revolucionaria, subversiva, guerrillera... General Díaz Bessone. ...es un buen aparato de inteligencia. Y esto fue una de las enseñanzas que nos transmitieron los franceses de su experiencia en Argelia. El problema acá en la Argentina, que a partir del 69, después de la resistencia armada del peronismo, al cual se suman todas nuestras generaciones, y ellos, yo creo que históricamente, a partir de Onganía, en que cierra toda salida democrática, porque hasta Onganía había un sector de la sociedad que participaba en democracia, los radicales, los comunistas, participaban, el peronismo estaba proscripto, pero ellos participaban. Pero cuando vino Onganía dicen, bastas, acá, para terminar con el peronismo, basta de democracia, acá, no, vienen los bastones largos, cierra los ingenios, el tipo cierra todo. Las Fuerzas Armadas se encuentran hoy, más que nunca, unidas al servicio de los objetivos señalados el 28 de junio de 1966. General Juan Carlos Onganía. No habrá retrocesos ni debilidades, no habrá flaquezas ni titubeos. Nuestro deber es claro, el orden será establecido y mantenido a cualquier precio. La única salida que nos da es la lucha armada en ese momento, triunfante, en La Habana, que era como un vía de acceso para sacar a estos tipos. La juventud debe saber, Juan Domingo Perón, la juventud debe empeñarse en realizarlo, por las buenas si es posible, y si no, por las malas. La violencia es un asunto muy discutido en nuestros días, pero en mi sentir, los únicos que tienen derecho a emplear la violencia en el mayor grado son los pueblos, los que quieren liberarse. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. Y se empieza a desarrollar acá la guerrilla urbana. Entonces, la experiencia francesa viene muy bien. Además, acá teníamos ya la experiencia. Los tupamaros en Uruguay, sobre todo los brasileros, los peruanos, había todo una experiencia. Y la grandes masas en la Argentina están en los centros urbanos, más allá de Tucumán, que fue la experiencia del foco rural del ERP. Entonces, además la experiencia de la dictadura de Lanusse, de Trelew, de que los detenidos, porque en aquella época, en la primera dictadura, vos te detenías, tenían 15 días, te torturaban, y yo, pues aparecía. Entonces. Toma de la ESMA, prisión en Magdalena, indulto, libertad. Yo me sublevo, voy bien, preso, ¿sí? ¿No? Me cagan a trompadas, me tienen preso. No me fusilan porque sabían que estaban en retirada. Ellos me dicen, mira, vos no te matamos porque te transformamos en una bandera ahora. Voy preso a Magdalena, me van a hacer un consejo de guerra. Conmigo caen 18 oficiales después, los más amigos. Y más de 40 suboficiales. Estamos presos a Magdalena, pero como ya venía las elecciones, campo, los tipos no me llegan a hacer consejo de guerra. Y el 11 de marzo se pusieron las elecciones, yo estaba preso en Magdalena, una semana antes me acusan de intento de fuga, están las elecciones y vamos a ganar, me mandan a un calabozo, así que el 11 de marzo la paso en un calabozo y gana Cámpora. Y te cuento esta anécdota, ¿no? Yo siempre la cuento, ¿no? Me sacan del calabozo al día siguiente, el 12 de marzo del 73. No, yo todavía seguía siendo militar, no me había hecho el consejo de guerra. Entonces me llevan, me tengo que poner el uniforme y me llevan al despacho del director en el penal de Magdalena. Entonces me dejan solo, ¿no? Sacado del calabozo, ¿no? Le saco un uniforme y entra un capitán, no sé quién es, el nombre de la armada, entra, me saluda, firme, me da la mano, me dice, Uri, he venido a conocerlo y quiero hacerle una pregunta, ¿no? Bueno, ganaron las elecciones con Cámpora, ¿piensan hacer la revolución? Y antes que le conteste, me sorprendió, dice, no, la Armada no lo va a permitir, estamos dispuestos a matar 1 millón de personas. Me saluda y se va. No, yo en ese momento tampoco, es un bravucón, qué sé yo, ¿no? Pero después ya venían previendo 2-3 pasos más de lo que iba a pasar en el 76, que iba a venir Perón, las contradicciones del peronismo, la derecha del peronismo, desestabilización, golpe. Y yo después de ahí vuelvo al calabozo, después ya me sacan del calabozo, habíamos ganado las elecciones, y se produce, una vez que asume el gobierno de Cámpora, la amnistía de los presos políticos. Un momento de mucha tensión, puesto que la cantidad de gente que está fuera de este penal que intenta entrar al penal y pide a gritos la liberación de los detenidos, los presos políticos que se encuentran en la celda. Y a nosotros nos dejan en libertad por medio de la amistad, y se mueve mucho un teniente del ejército, Fernández Baloni, que estaba con Licastro, que las había asumido como diputado, y nosotros salimos y entramos dentro de la ley de amnistía y salimos el 29 de mayo. Y por la ley de amnistía yo tengo que volver a las filas, porque la ley de amnistía borra entonces el grupo de oficiales nuestros jóvenes, con mucho prestigio en ese momento. Planteamos volver adentro, a dar la pelea, mirá, actitud al seno del enemigo, a dar la pelea adentro. Lamentablemente no pudimos, nos dejan en situación de disponibilidad, ¿no? El grado, cada uno en su casa, cobra sueldo, pero, ¿no? Uh-huh. Vos no tenés destino. Bueno, ahí nosotros ya no empezamos a militar, como tu peronista, ya nos entramos a mezclar con los estudiantes, las masas, unidades básicas, empezamos a ver toda esa realidad, porque por nuestra formación también nos sentíamos un sapo de otro pozo. Uh-huh. Y yo ya estoy militando, tratamos de llegar a Perón, no pudimos por López Rega, porque mi padre tenía una relación antes con López Rega que lo traiciona, entonces teníamos ese cerco que se decía de Perón, pero López Rega no, tapaba todo. Nuestro ministerio actúa en un amplio panorama. José López Rega. Y no es posible abarcar su magnitud de trabajo en el breve lapso disponible. Le planteamos a Perón el ingreso, Perón dice esperen, y cuando muere el general, el primero de julio del 74... ya Isabel Perón nos da la baja obligatoria, porque como oficiales te la tiene que dar el presidente. Frente a los que dudan, Isabel Perón, y a los que sabotean, a los que se resisten a ayudar y persisten en trabajar para el desastre, se destaca la actitud de los trabajadores de la patria. Tengo plena fe en que esta actitud será completada por los restantes sectores de nuestro pueblo, con generosidad y ánimo resuelto, sabiendo que esta vez solo la unión y el esfuerzo de los argentinos salvará a los argentinos y a la Argentina. Pero no la da la baja Isabel Perón, entonces ya quedamos fuera de todo, el país ya empieza a ser un quilombo, y yo vuelvo a quedar detenido ya como montonero en el mayo del 75, perseguido por la AAA. Caigo en un allanamiento, voy preso y ya me agarra todo el golpe. Comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales. El proyecto militar. Los tipos dijeron, basta, más estos jóvenes militantes van a las cárceles y salen más fortalecidos ideológicamente. Bueno, entonces, los tipos dicen, bueno, acá como en el después de la batalla de Caseros, en 1852, para terminar con ese proyecto nacional de los federales, que arrasaron al interior, y bueno, acá hagamos un baño de sangre, usando esta metodología de los franceses, que ellos dicen, se jactan de haberla mejorado, y lanzan en el 76 toda esta política, con 350 campos de concentración en el país. Ahora, yo lo digo ahora, ellos para dar un golpe militar, tirar el golpe y hacerlo desde el Estado. Entonces necesitan desestabilizar. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional que intentó debilitarla para poder dominarla. El campo nacional y popular que logró la unidad Perón, más allá de las contradicciones que nosotros tuvimos con Perón, la muerte de Perón y dejarla a Isabel y al traidor López Rega y todo este desastre, bueno, además con una política de ellos generó una desestabilización, se fracturó el campo nacional y popular, y frente a eso, nosotros, yo en ese momento militaba en Montoneros, no encarnábamos al conjunto del campo nacional, sino un sector, no alcanzó, y aprovecharon esa desestabilización, ese vacío de poder para un golpe, y desde el Estado, bueno, tenemos 2-3 años, calculaban, aniquilemos todo lo que es organización popular, todo, porque desde una idea básica hasta un colegio, hasta la militancia, hasta todo, la cultura, para refundar un país acá 100 años más. Las Fuerzas Armadas inician el proceso de reorganización de la República, y ya con la responsabilidad del poder político en sus manos, almirante Emilio Eduardo Macera, la ofensiva se torna más integral, más eficaz, y la Fuerza Aérea y la Armada, que ya conocían en carne propia las heridas de esta guerra impúdica, acentúan su participación militar y contribuyen con su heroísmo a la derrota del enemigo. Las cárceles de la dictadura. Y este recorre todas las cárceles del país, ellos forman los pabellones de la muerte, siempre el pabellón de la muerte. En La Plata, cuando ellos lo forman, el 1 de enero del 77, voy de los primeros hacia el pabellón de la muerte, voy con Dardo Cabo, con Rufino Pirle, varios compañeros. Uh-huh. Ellos tenían el pabellón 1, que estábamos todos los peronistas y montoneros, sí. En el 2 estaban los del ERP. Y ahí ya, de entrada, el 2-3, lo sacan a Dardo Cabo, a Pirles, un gran referente nuestro, un compañerazo, Dardo Cabo, que tomó Malvina, era un compañero nuestro, peronista y montonero. En un traslado y lo fusilan. A la semana, el 7 más o menos, 8 de enero del 77, me sacan a mí y a otros dos compañeros, Giorgiadi y Horacio Crea, nos llevan al despacho de hoy, entra una patota militar y dicen, bueno, ustedes son los que van a seguir para ser fusilados, vayan y cuenten. Están todos muertos para generar el temor. Fuimos a los pabellones y dicen, muchachos, acá nos matan a todos. Y los familiares empezaron a moverse por todos lados. Yo tenía un juez, bueno, los jueces tenían, no hacían nada. Uh-huh. Y la cuestión que la otra semana me sacan a la noche, a trompada, me envuelven, me echan un chorizo, a mí, a Giorgiadi, nos sacan en una ambulancia del ejército y nos llevan como a Dardo. Ahí nos llevan, que después me entero que es el regimiento 7, para ser fusilados. Y ahí se produce una discusión interna entre ellos, entre el ejército y la marina, pero nosotros éramos presos legales. Claro. Yo dependía del Ministerio del Interior, era preso legal a disposición del PEN del general Guindegui, que había sido oficial de mi abuelo. Mi abuelo, general Trotz, la conocía mi madre, y bueno, por esas relaciones, mi madre lo va a ver desesperada y dice, no mates a mi hijo. Fue una realidad y tal vez fue un error. General Albano Arguindegui. Porque es distinto, vuelvo a repetirle. Los desaparecidos en Argelia eran desaparecidos de un territorio de nuestra nación. Se liberó, fue un apéndice de Francia. Demás. Acá un desaparecido tenía padre, hermanos, tíos, abuelos. Digamos, hay una lucha esos dos días que estoy vivo mil años, me tienen tirado con simulacro de fusilamiento, me matan, no me matan. Y bueno, pesó la relación familiar y de familia y me sacan a los dos días de ahí y llevan en mi lugar a otro compañero, Rapapor, que era el delegado del pabellón junto con el Barba Gutiérrez, que desde la cárcel puteaban al director y a denuncia que nos habían sacado a nosotros. Bueno, de los dos, del Barba Gutiérrez y yo ya, y lo llevan, y Rapapor, lo llevan a Rapapor en mi lugar. Lo pudieron haber llevado al Barba también. Y a ellos lo fusilan. Y yo pues aparezco, me llevan colgado hasta el penal de Sierra Chica, me tiran un calabozo y aparezco allá, otra vez en el pabellón de la muerte, que me junto con Gullo, con un montón de compañeros. Y a estos dos compañeros los fusilan. Pero después siguieron fusilando. O sea, había compañeros que les daban la libertad vigilada y antes de salir de penal los agarraban. Ahora, yo quiero rescatar lo que fue la resistencia de los compañeros afuera y también de los familiares. Tenemos casi el doble de familiares muertos y desaparecidos, por ejemplo, de La Plata, en defensa de nosotros, sus hijos y familiares presos. Más casi el doble de familiares, el hijo de Ernesto Villanueva, la mamá de Brontes, de Anguita, que lo fueron desapareciendo. O sea, acá hubo una resistencia muy grande, ¿no? Y como podíamos, ¿no? Con denuncias. Sierra Chica, el último capítulo. Cuando me llevan a Sierra, que yo me tienen como 10 días en un calabozo, después que sobrevivo, cuando me incorporo en los pabellones me llama el director. Entonces me dice, bueno, Urio, te salvó de pedo, te está acá, acaba el pabellón de la muerte, pero acá todavía no fusilamos. Ahora, este es un régimen durísimo. No quiero quilombo, lo voy a mandar con los más presos. Y llego ahí, esta era la cárcel de Juan Moreira, de la media. Y ahí nos tienen durísimo. Y cada vez se profundizaba más. Entonces, por ejemplo, nos llevaban, nos sacaban para duchar, porque ahí están los condenados, además los presos comunes, condenados, que van a picar piedra y eso, y nosotros, toda la parte política, ¿no? Y ahí nos tienen, empiezan a apretar, en el sentido que nos llevan a la ducha, a desnudo, y nos teníamos que arrastrar. Y un montón de cosas de nivel. Nosotros ya no se las aceptábamos. Empezamos una resistencia flexible. Hasta que le decidimos alargar una operación que llamamos Operación Calchaquí, porque nosotros, al hacer una resistencia en la cárcel organizada, le retrasábamos todo el movimiento. Yo tenía que mover miles de presos, sobre todo los comunes, y que nos copiaban a nosotros, cómo nos organizábamos y la resistencia que le dábamos. Entonces los tipos le trabábamos el funcionamiento, porque decían, vayan que yo a las duchas corriendo, y cuerpo a tierra, y no lo hacíamos. Vuelvan, vayan, golpe, piña, gomazo, pero le demorábamos, porque no le corríamos, ¿viste? Se la canchereábamos, ¿viste? Pues el de atrás se hacía el precio. Bueno, entonces los tipos dicen, bueno, ¿cómo los cagamos a esto? Bueno, vamos a llevarlo a los calabozos. No movamos un pabellón de 200 presos. Llevamos al calabozo, llevamos 5. Hagámoslo correr, y si no corren, vaya, venga, la cuarta vez, piña, goma, ducha fría, a la noche baldazo de agua en la celda en agosto, hasta que lo corran. Entonces, nosotros teníamos, que reconoce esto el ministro del Interior, nunca nos pudieron romper lo que fue ni la moral, ni la organización, ni la solidaridad de los presos. Y nosotros de alguna forma nos comunicábamos. Hablábamos con las manos, con Morse, por la cañería, algún yuga que nosotros colaboraba con nosotros. La cuestión es que teníamos información. Entonces, los compañeros, los calabozos, nos dicen, muchachos, no aguantamos. Entonces definimos la operación Cachaquí de llenarle los calabozos. Bueno, hagámonos, buscamos voluntarios de los compañeros para ir a los calabozos, poner el pecho. Si tienen que pegar a 5, que nos peguen a 100. Entonces, nos hacemos castigar. Y a ellos les llega la información de que nos vamos a hacer castigar, entonces no nos castigan. Entonces rompemos todo tipo de disciplina para que nos lleven a los calabozos y no nos querían llevar. Al final, yo me tengo que subir un muro, ¿viste? Para que yo con otros compañeros, para que nos lleven, nos cagan a tiro, nos llevan. Y no, y llenamos los calabozos. Con toda una campaña de familiares, el Papa, ¿viste? Afuera, que habeas corpus, un quilombo. La cuestión es que llenan los calabozos y ahí los tipos, bueno, péguennos. Con los familiares afuera. Entonces, el director nos llama y nos dice, bueno, negociemos. Creo que ahí va Juan. Entonces negociamos y dice, bueno, nosotros respetamos la dignidad de ustedes, los vamos a tratar sin este verdugueo, a cambio de ustedes respeten el funcionamiento de la cárcel. Entonces llegamos a un acuerdo. Entonces nos respetaban, fenómeno. Pero ¿qué pasó? Los comunes y los otros presos de otros pabellones, al ver lo nuestro, que la mano venía fácil, bueno, no controlan, ¿viste? Cuando les grita un yuga, le pegan a un yuga, y la cuestión es que se pudre todo de vuelta. Y cosa que ya no. Y cae el ejército, cae el general Pita con el ejército, creo que ahí lo llama Juan. Dice, ustedes están en pedo, los vamos a tirar al mar a todos, todo el ejército. Bueno, la cuestión es que vamos. Todo se transforma en un calabozo la cárcel. Y ahí nos empiezan a sacar. Unos van a Rawson, yo voy ahí a Coronda. Llego a Coronda y en Coronda hacía más de un año que no había visita, aislado del mundo. Todavía estaban los de que habían producido los hechos del Villazo en el 75, pero sin visita. Entonces llevamos alguna información ahí, ahí estoy un mes y después voy a Resistencia. Ahí me encuentro con Kunk, todos los chaqueños. Ahí se había producido la masacre de Margarita Belén. Y después de ahí, bueno, yo veía, ¿no?, cómo la organización en todos lados, ¿no? O sea, cómo siempre teníamos algún químico y eso, pedían la pastillita de acá, de allá, y te fabricaban tinta. La cuestión es que había un funcionamiento interno, tipo, no sabían, pero hasta que después de estar ahí un par de meses me meten en el avión presidencial, que le habían sacado todos los asientos, nos esposan y trasladan parte de la cárcel de Resistencia a Caseros Nueva. Y de Caseros Nueva, ya en el 79, que yo creí que la mano ya venía cambiando, porque ya caía Amnistía Internacional, la SICH, todo eso. La comisión ha recibido denuncias sobre presuntos desaparecimientos Vargas Carreño de personas de varias nacionalidades. 1979. En la Argentina. De acuerdo con su estatuto, su reglamento, está investigando ese tipo de denuncias. Bueno, la cuestión es que entra una patota, me mandan a los calabozos, me rechiflo, porque unas cosas que hacían era, venía una requisa y contra la pared, agacharse, mostrar los cantos. Ya a esa altura nosotros, bueno, yo me recito, me cago en la trompada, 30 días de chancho a pañagua. Y después de ahí, viene, entra una patota, me golpea, después justo cae una delegación del Amnistía y yo hago la denuncia, entonces ahí pum, Rawson. Y en Rawson, y me junto también con otros compañeros, ahí me agarra la guerra casi con Chile, y Rubio dijo, acá estamos toda la bola, con los milicos, y llega Pinochet, acá estamos de acuerdo. Primero, emplearemos todos los medios de derecho. General Augusto Pinochet. Tampoco seremos agresores, pero sí sabremos defender. Y lo haremos, como acabo de decir, con nuestras propias vidas. Porque nuestra patria no se va a mancillar ahora ni nunca. Y después nos agarra Malvinas. Yo me acuerdo, ahí estaba en el pabellón con Gullo y con otro compañero. Y cuando hacen Malvinas, cayeron los coroneles blancos. Y yo me acuerdo la primera reunión, muchos decían, no, viste, toda la campaña van a resistir. Me acuerdo ahí hablando, dicen, no, acá el león británico está debilitado, pero viene. Y esto tienen dos caminos, o profundizan la guerra, que no lo van a hacer, porque tienen que dar cabida a la movilización popular, recibir la ayuda de los países latinoamericanos, los jóvenes van a pasar mal al frente, o se van, y bueno, se fueron. Y a partir de ahí cambió. O sea, después que se fueron de Malvinas, de la derrota de Malvinas, cuando entraba la patota, ya estaban fracturados moralmente hasta los yugas, ¿eh? Porque entraban con los palos, a Malvinas, Malvinas, le gritábamos y se daban vueltas y se iban, tiraban los pies y se iban. Ya moralmente estaban destruidos. La caída de la dictadura. Evidentemente acá con un costo muy grande, una gran resistencia, ¿no?, que hay que reivindicar, que la expresión son las madres, pero acá hubo una resistencia que se empezó a manifestar a partir del 79-80, uh-huh. Y que duraron pocos años los tipos, porque a los tipos los sacamos. O sea, yo me acuerdo, yo estaba preso, ¿no?, en ese momento en Rawson, pero la movilización en el 82 de marzo, el 29 de marzo, a Plaza de Mayo, que ya se veían que, a más de la resistencia de los trabajadores, sumaban los sectores medios, que es otra charla que podemos tener. Los tipos dicen, bueno, acá, si bien tenemos las armas, pero moralmente ya no podemos seguir, hacer Malvinas. Pero fue consecuencia de esa resistencia, hacer Malvinas, que encima le sale mal, porque no tiene la bola suficiente para enfrentar a los británicos, pero llevan otra cosa, más allá de los soldados y algunos casos aislados de oficiales que pelearon bien, se tuvieron que ir. Pero producto de una resistencia. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. General Leopoldo Fortunato Galtieri. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón. A mí me sacan de Rawson, me dan la libertad vigilada. El 83. Y antes nos trasladaban en Hércules, ¿viste? Los aviones, sí. Llegaban a palos. Y ahí me llevan en un Piper, en un avión, iba el piloto y yo. No, en un doble cabina. Entonces iba el piloto y atrás yo esposado. Me iban atrás y me sacaban de Rawson. Después de 8 años a Buenos Aires, un avioncito. Se cae en cualquier... Bueno, llegué, me llevaron a Devoto y ahí después me llama el presidente de la Corte Suprema y dice, bueno, le vamos a dar la libertad vigilada. El 17 de octubre. Y al día siguiente llego a mi casa y levantan el PEN a todos. Y ahí me encontré con otra. Yo vi lo que fue el terrorismo de Estado, el miedo en la sociedad, sí, ¿no? Porque ellos destruyeron y generaron miedo, ¿no? Uh-huh. Porque me contaban compañeros en algunos barrios, viste, había que buscaban dos montoneros y no lo encontraban, te mataban a 5 por la duda, viste. Entonces, era una situación muy difícil y bueno, y ahí ganó Alfonsín. Pero lo primero que viste es miedo. Miedo, porque yo de ahí salgo el 17 de octubre y estaba a la cancha. Cancha de Vélez. La cancha de Vélez, yo me voy con el mono, claro. Salgo al acto y me voy, a las 5 de la tarde al acto. Claro. ¿No? Y me junto ahí con algún compañero que venía, ¿viste? Vos decías, montonero, miedo bárbaro, por toda esta política del terror. Uh-huh. Bueno, y después con Alfonsín, bueno, que es larga la nefasta, que negocia toda esta dirigencia política, la teoría de los dos demonios. Antihistórica, no conoce de historia. ¿No? Toda esa resistencia heroica popular, que es heredera de la resistencia del 55, etcétera, nos pone al mismo nivel que estos militares represores. La otra cara, el otro aspecto. Antonio Trócoli. Se inició cuando recaló en las playas argentinas la irrupción de la subversión y del terrorismo, alimentado desde lejanas fronteras, desde remotas geografías, con un puñado de hombres que, manejando un proyecto político notorio apoyado en el terror, con una profunda vocación mesiánica, querían ocupar el poder sobre la base de la fuerza y de la violencia. Teoría de demonio que costó un tiempo, a partir de los sectores populares, los organismos de derechos humanos, las madres, la abuela, y se la estamos ganando toda esta teoría de los demonios nefasta. Sí, sí. Fue una negociación de esta dirigencia política que así terminó, después negoció con la pintada. Compatriotas, felices Pascuas. Bueno, vino Menem. He firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles. 2001, las insurrecciones del 2001, que lo sacamos entonces. Renunció Fernando de la Rúa. Superado por la crisis, para la que le quedan débiles argumentos, presentó su renuncia al presidente. Toda esta dirigencia, hasta que, bueno, empezamos un nuevo proceso con el avenimiento de Néstor Kirchner. Y bueno, este proceso hay que defenderlo y hay que profundizarlo. Quiero que quede claro, Néstor Kirchner, que como presidente de la Nación Argentina, no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone. Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Y como presidente de la Nación Argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Señores oficiales y suboficiales, les pido fuertemente ese concepto y esa filosofía que definitivamente los incorpore a la patria que los argentinos necesitamos. Muchísimas gracias. Es el primer presidente en décadas que se planta al poder económico y se le planta al poder militar. Hoy yo te digo, vamos a hablar de defensa. Hoy la política de defensa lo conduce el poder político. Los milicos antes te conducían. Acá se les plantó. Ahora, toda esta dirigencia política terminó negociando y se lo llevaron puestos. Así terminó la hiperinflación, así terminó después de la Rúa. Bueno, Menem pudo haber eso porque traicionó al peronismo, lo hizo en nombre del peronismo. Pero no, toda esta dirigencia nefasta, desde el punto de vista, ¿no? Bueno, la democracia, todo, pero hubo un proceso producto de la debilidad que quedó en el campo nacional y popular, que recién empezamos a revertir después del 2003. A mí, por supuesto, cuando yo salgo de la cárcel, era la mosca blanca. ¿Viste? Yo planteé, mira, hay una ley de amnistía, hago juicio, todo, porque ¿viste? Me tenía que devolver el grado. No, nada. Llega Néstor, yo lo voy a ver. Cuando asume Néstor, yo me hago cargo del PAMI, de la UGL octava de San Martín. 9 distritos, 250.000 viejos, la zona de Barrio Nuevo. Entonces ahí la política del gobierno es sacar la gerenciadora, que estaban todos los curros, que la sacamos. Y estando ahí, ya el 17 de noviembre del 2005, una semana antes, lo voy a ver a Zanini, y le planteo, mirá, falta una semana, está el Día del Militante, por no le decís a Néstor, que nosotros nos sublamos el Día del Militante, la causa nuestra está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que ver la posibilidad de reivindicación nuestra como militares, que somos los únicos que nos levantamos contra un golpe militar, rechazamos la audiencia de vida. Y bueno, Néstor en dos días lo tomó, me llamó, bueno, Julio, y entonces ese 17 de noviembre, el Día Militante, Néstor nos reincorpora, en este caso éramos cuatro oficiales, nos da dos grados más, el Salón Blanco, me da el micrófono, que hablo yo y él, y pone a todos los jefes de Estado Mayor de las tres armas ahí, y me reivindica a nosotros, y después Cristina, en el 2008, reivindica y reincorpora a nueve cabos segundos, porque la sublevación nuestra tuvo mucho de revolucionario, en el sentido que yo era el oficial joven, tenía un año como oficial que me sublevo y caigo en la toma. Sí. Pero los que siguen adelante son los cabos segundos, de 22 años, y los soldados. Y toman preso a todos los oficiales, a un montón de oficiales, todos. Una especie de Potemkin, ¿viste? Sí, entonces, claro. Porque existe una contradicción de clase entre... Es muy manifestada en aquella época, de los oficiales y los suboficiales. Sí. Cristina reincorpora a estos cabos, que bueno, es un avance muy importante, porque, que se habían sublevado en contra de los oficiales. Uh-huh. Así que bueno, vamos avanzando, ¿no? Y claro, después sí. ahora empecé a estudiar, me costó entender, pero me parece que existe una gran coherencia con toda la política que lleva el gobierno, con la nueva política de defensa. ¿No? Ya en democracia, viste, ya no tenemos más hipótesis de conflicto con Brasil, con Chile, con los países armados, y todo un proyecto de integración. Ya no dependemos tanto del Pentágono, porque antes el poder militar, al depender de la Junta Interamericana de Defensa, de la Escuela de Panamá y de los Yanquis, ese instrumento, con Ganía, todos estos fueron formados en Estados Unidos, López O'Frank, era un factor de poder muy importante que tenían los norteamericanos para presionar a los gobiernos. Hoy esa relación no existe más. Uh-huh. Entonces, hoy ya se está hablando de una nueva concepción, que se viene ya trabajando a nivel de UNASUR, de una concepción de los latinoamericanos, para defender sobre todo nuestros recursos, pero de unión entre los países hermanos, ¿no? Y además, en el marco del concepto, como te decía hoy cuando hablamos de Malvinas, nosotros vamos a llegar de acuerdo al derecho internacional, en paz, etcétera, porque además tampoco no le vamos a caer en el juego, superpotencias militares, ¿no? Nosotros, este gobierno viene levantando otra concepción que yo creo que es importante. Democracia, derechos humanos, paz. Y eso es una fuerza tremenda. Uh-huh. Ese valor. Mirá el despelote que estamos haciendo ahora contra los buitres, contra. Planteando este nuevo orden internacional, ¿no? Con esta altura moral que tenemos los argentinos. Entonces, bueno, ahora hay que defender este proceso de acá del 2015, porque estos tipos vienen con todo. Funes, el memorioso, el 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. Julio César Urian. Los marinos peronistas. El regreso a la ESMA, la dirección de Astillero Río Santiago. Cuando Néstor la abre, entramos con los cabos. Mira. Fuimos de los primeros que entramos, hicimos una documental que se llama Los Marinos del Pueblo, donde contamos toda la sublevación. Porque decimos, bueno, ya varios de esa época hasta ahora, 10 años, varios murieron ya, que quede como un testimonio histórico. Pero bueno, yo, y después cuando Néstor me da el grado, ahí nomás me nombran presidente del Astillero Río Santiago, ¿no? Y cuando voy en el 2006, estaba la Fragata Libertad. Entonces ahí estaba la decisión que tenía que tomar Néstor, o va a un museo o la hacemos a nuevo. Había que hacerla nueva, después de 50 años. Y se decide hacerla nueva, más sabiendo que el primer remache de la Fragata Libertad la puso Perón. Y empezó en el 52 y se iba a llamar Eva Perón. Después vino la Libertad, le pusieron nombre La Libertad. No era momento tampoco de generar más contradicciones. Pero me toca a mí hacer la nueva. Y hacía un año que estaba ahí que la tenían tirada. Entonces yo voy a la parte militar, en ese momento estaba el almirante Godoy. A los dos días atrás ya me junto. Entro a la pandemia, habíamos 6-7 almirantes. Uno de ellos era de mi promoción, que todavía estaba en la Armada. Entonces entro. Y viste, solo, todos los almirantes. Hacía poco que Kirchner había dado el grado. Además, yo me reivindiqué como peronista montonero. Y entonces, los mira, bueno, muchachos, esta es la Argentina. Ahora, a mí me toca a ustedes hacerle a nuevo la nave insignia de la Armada. Qué bárbaro. La vuelta de la historia. Sí. Entonces nos miramos ahí y digo, bueno, ahora yo creo que acá hay una línea divisoria que esto no se negocia, que es la verdad, la memoria y la justicia. A partir de esto, si estamos de acuerdo con esto, avancemos juntos, en el marco del respeto a la Constitución, y busquemos la unidad de la Fuerza Armada con el pueblo. El almirante dijo que sí, que yo, nos dimos las manos y a partir de ahí laburamos juntos y en un año tuvieron la fragata. Pusimos todo, ¿eh? Todo el astillero en función de la fragata Libertad y se la sacamos nueva, trabajando codo a codo. Bueno, ahora entramos en otra etapa, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, esta es la Argentina, ¿no? Sí, sí. Que tenemos. Después, bueno, ahora tengo una buena relación con la Armada, ¿viste? Con el sector del Ejército. Como te digo, estos viajes que hicimos al principio... Claro. En Goya, que nos recibía jefe de regimiento con la banda, íbamos con los militantes y charlábamos con ellos, como ahora esta política de reconstrucción en La Plata del ejército con los militantes. Bueno, esto es maravilloso, buscar esta unidad, ¿no? La Fuerza Armada con su pueblo. En el marco de la justicia, la verdad y la memoria, ¿no? Y que ahora vamos por los más responsables del golpe, ¿no? Con los empresarios y eso. Julio César Urien sueña con copar con militantes el Atlántico Sur. Y después que dejé el astillero, con otro grupo de compañeros, formamos una fundación, FIPCA, Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, teniendo en cuenta que el agua es un recurso estratégico. Ahora iniciamos el 7 de octubre la primera travesía de los jóvenes, sobre todo la juventud militante, de Buenos Aires a Ushuaia, ¿no? Tocamos más de 20 localidades. Vamos al Atlántico Sur, no es fácil, hay que entrenarlos, formarlos, a los chicos. Y el 7 de octubre iniciamos y calculamos llegar a Ushuaia, más o menos a fin de año, el 22 de diciembre. Evidentemente por ahí se demora por las condiciones climáticas. Y después nos quedamos en Ushuaia, navegando, teniendo como sede Ushuaia, 4 meses hasta mediados de abril, donde van a ir jóvenes, que cada 15 días van a ir embarcando y navegando por los canales Fueguino y a los estados. Pero también en el viaje queremos navegar en torno a Malvinas, que no hay ningún tipo de impedimento. Una cosa es ir a la isla y otra cosa es navegar por ese espacio marítimo, que en realidad legalmente, de acuerdo al derecho internacional, no hay ningún inconveniente, por más que es la presencia británica. Entonces estos viajes van a pasar más o menos, nosotros calculamos como 1000 personas, entre ellos gruesos jóvenes, porque si bien la embarcación lleva más o menos 14 tripulantes, digamos, en cada localidad que tocamos van rotando, pero además como nos quedamos 1 o 2 días en cada lugar, ahí salimos de vuelta con gente de la zona, sobre todo, como decía, de agrupaciones, comedores, con chicos, a navegar en la zona. Entonces, y al sur vimos que no va nadie, porque por un lado todavía falta una infraestructura. Por ejemplo, si nosotros navegamos de acá a Mar del Plata, no tenemos lugares intermedios, abrigos portuarios cada 100 kilómetros. Bueno, eso hay que ir generando esa conciencia, esa necesidad. Y después más al sur. Entonces, al sur yo estuve recorriendo toda la costa el año pasado con otro compañero y no va, lo que es la náutica más liviana, deportiva, va todo hacia el norte. Se va para Montevideo, Punta del Este, Brasil, pero al sur no va nadie. Entonces el hecho que vayan los jóvenes es un hecho político extraordinario, porque por primera vez la juventud militante va a empezar a tener presencia en estos espacios. Nosotros ahora somos la punta de lanza, pero la idea es que todos los años se repita y que en el Atlántico Sur estén navegando, tanto, si querés, a Malvinas, ¿no? Más de 20 veleros, mostrando la presencia argentina y la voluntad de decir esto es nuestro. Funes en 750. Guión y relatos Gustavo Campana. Grabaciones Juan Dervencis. Edición y postproducción Gustavo Eymon. Locución Valeria Delgado. Funes, el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada.